In this first recording, a little boy who might be 4 or 6 has just discovered that the neighbor's dog has given birth to a litter of puppies. Out of this natural situation arises the first question usual in all sex instruction. Where do babies come from? En capítulos anteriores. Bienvenidos, bien hallados. Almas de cántaro. A la morada de Postpocotronic. Ah, dejad las bragas a la entrada. Y os mostraremos nuestro saber. Entra de culo y pasa despacio. Feliz cumpleaños, feliz, te deseamos, chino. Cumpleaños feliz. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños, Cristian! Feliz en tu día. Que te calles ya, Jimi Hendrix. Pesado. Coño. Pero si no se escucha el Jimi Hendrix ya. No, lo escucha en su cabeza. Bienvenidos y bienvenidas a Postpocotronic, chicos y chicas, oyentes y oidores de este gran programa que es Postpocotronic. Oyente y oyentas. Y oyentas. Ahuyentas. ¿Por qué hemos empezado así, con Jimi Hendrix cantando una canción de Happy Birthday? ¿Y más que van a caer? Porque es tu cumpleaños, Cristian, hoy. Es my birthday. Your birthday. Y hoy vamos a dedicar el Postpocotronic a los birthdays, ya te digo. A los cumpleaños. Pues yo no sé vosotros, pero es que me he pasado un fin de semana de cumples que no he parado. Es que se han acumulado muchos, yo no sé vosotros tampoco. Totalmente. Pero a mí se me han acumulado muchos cumpleaños en esta época del año. Se conoce que 9 meses atrás, se está ahí apretando. Where the babies come from. Ya te digo. Where the babies come from. A mí también se me han acumulado. Se me ha acumulado mío, por ejemplo. Claro. Sí, sí. Sí. Mío mismamente. No, pero mira, mi mismo fin de semana habían 3 fiestas. Que eso hace que la gente se acabe dispersando. Claro, y emborrachando también. Emborrachando bastante, muchos días seguidos. Pues ahí estamos. Y de eso hablará el programa. De los cumpleaños, sí, las canciones de cumpleaños. Porque no solo los colegas, sino también resulta que hay muchos aniversarios en el mundo de la música. Mm. Pues, o eso... ¿O es una manera, el último reducto del marketing musical? Ay, hace 5 minutos que Joe Strummer se ha rascado el culo. Coño. Vamos a sacar una caja. Voy a sacar la reedición. Exacto. Una caja cortoné con DVDs. Y This Is It. This is la morrana. Is una fotico de una... Hostia, que hablando del This Is It, me he enterado. No tiene nada que ver. Pero ha desbancado en Grammys, me parece, o en MTV Awards, o en no sé qué pollas, una chavala de 12 años que canta country ha ganado más Grammys, MTV Awards o no sé qué, que Michael Jackson, el último disco de Michael Jackson, póstumo. 5-4 han quedado. Bueno, espérate que se muera la niña esta. Que ha marcado los goles. Arrasa. Hay todo. Hat-trick de todo. Espero que no. Yo también lo espero. Huele mal. Hay que decir que los cumpleaños no gustan a todo el mundo, ¿eh? Hay mucha gente que odia los cumpleaños. Un montón de gente que odia los cumpleaños. Yo me pongo muy tonto. Me pongo tonto en plan de... Ahora no lo quiero celebrar. Hay gente que tiene una relación muy extraña con los cumpleaños, como el señor David, que ni se acuerda del suyo. Yo tengo el récord, estoy en el libro de récord Guinness, en la página 324 bis. Como la persona humana no parecida, o al menos con una diferencia al simio considerable, que más veces ha olvidado su cumpleaños seguidos. 5 años seguidos que se me ha olvidado mi cumpleaños. Eso es muy fuerte, ¿eh? Eso sí. Está muy bien. Oye, ¿qué os parece si le damos caña al asunto? Venga. Y ya está. Le damos. El tema más obvio. O de los más obvios. Cumpleaños total. Cumpleaños total, esa gran canción de cumpleaños que habla total, de las fiestas de cumpleaños y de la gente que va se mete en los lavabos en las fiestas de cumpleaños. Ah, ¿la gente se mete en los lavabos? Bueno, hay gente que sí. Bueno, siempre hay alguien que... ¿Para hacer qué? Pues para mear. Pues yo qué sé, pues beben mucho y te entran cosas. A es verdad, había una cola ahí en el Be Cool el sábado, el viernes. Para ir al lavabo, espectacular, ¿eh? Yo el otro día reflexionaba. O sea, es muy antinatural, ¿eh? O sea, un club es un antinatural, total. Sí, por supuesto. O sea, te metes a un sitio a escuchar música a piñón. O sea, que está de puta madre escuchar a piñón. Pero yo que sé, es como raro, ¿no? En plan, de mogollón de volumen, humo, bebiendo, borracho, haciendo cola para mear, pagando... Olor a culo y a tabaco. Bueno, dais la rave, ¿no? También, la rave, sí, son otra claro, cosa. Imagínate lo mismo, más el plus de asociarte los zapatos de barro. Yo siempre he tenido una idea, que es crear un club para... Sostenible, o sea, un anticlub. Sostenible. No, no. Una economía sostenible, un club sostenible. Un anticlub. Algún día lo venderé, a alguien. Un anticlub. Un sitio donde no tener que ir a bailar, ni a pasárselo bien, ni a hablar con gente, ni a hacer como que eres feliz. No. O sea, un club a ir a escuchar música deprimente o música tranquila y a hablar de muerte. Me estás asustando, tío. Joder. No, no, asustando. No, basta de eso de ser, ir a los sitios a ser feliz todo el rato. O sea, vayamos a los sitios a reflexionar y a hablar de cosas que nos hagan sentir acompañados por el resto de la humanidad. Yo creo que la música de fondo te está afectando, Cristian. Eso para empezar. Esta música tiene un tono así como deprimente y Dios y postmoderno. Tim Hecker, pero me lo pones, lo pongo de fondo. Pero me lo pones a pelo porque The Birthday Party, que es el tema, es el grupo del cual voy a poner un tema, son realmente un grupo que se reía mucho de todo esto, de la del punto este de felicidad y se llamaron The Birthday Party precisamente por eso, porque o sea, era un grupo oscuro, muy, muy New Waver, así como digamos darky, con todas estas ideas así postmodernas sobre todo el mundo feliz, bueno, y todas estas cosas. Unos desengañados de la vida, Nick vaya. Cave. Nick Cave. It's my party, bueno, o sea, and I cry. La historia un poco de Birthday Party es que se van de... Bueno, no sé si la conocéis, pero es que se van de Australia a Londres a buscarse la vida. Todos viven en un piso de mierda. Uh-huh. Y me parece que es Nick Cave el único que se pone a trabajar y todos los demás están ahí dándole al... Cerrándose la sardina. De hecho, antes de llamarse The Birthday Party, se llamaban The Boys Next Door. Porque eran los vecinos que todo el mundo quisiera para ellos. Sí, sobre todo Nick Cave. Chicos de al lado. Nick Cave. Carve. Sí, basta de celebrar siempre la felicidad. Celebremos la tristeza de vez en cuando, por favor. Pues venga, yo voy a poner un tema que se llama Happy Birthday. Happy Birthday, Cristian. Feliz cumpleaños. Que es más bien, no es una canción de cumpleaños, ni es un happy birthday, sino más bien una especie de ironía sobre los cumpleaños felices. La cara B de Ronald McDonald. Pues ahí va. Niños, venid a mí. We are Madre mía. La banda sonora del cumpleaños de Tim Burton era esto. Sí. Birthday Party. No, se preguntan un poco, ¿son realmente los cumpleaños felices? ¿Es así? Esta celebración de la vida, que se supone que es un cumpleaños, ¿qué celebración de la vida o qué es? Cada año que vives es un... Cada año que cumples es un... Te acerca más a la muerte. Estás a punto por verla. ¿Por qué tienes que estar contento el día de tu cumpleaños? No, esa es otra pregunta. Esa es la pregunta. Celebrémoslo. Por ejemplo, hoy es mi cumpleaños y... ¿Y quieres montar un club donde la gente se vaya a drogarse y hable de la muerte? O sea, ¿no? Donde la gente se drogue y se quede sentado en el sillón. Pasma. Se quede mirando, pasma. O sea, tú imagínate entrar a un sitio escuchando música deprimente y mirando todo el mundo al techo. Esas son las cosas que piensas tú tu cumpleaños. La antidiscoteca. Exacto. Entonces, pero de verdad, me gustaría ir. En plan de, hoy no tengo ganas de... Hoy quiero ir a pensar a un sitio. Pues vas a un sitio con un sound system de la hostia y un tío haciendo una sesión ahí de música tranqui. Joder. Claro. No, pero no está mal. No me quitéis las ideas, oyentes. Uf, está la gente dándose hostias. Están dándose hostias para están patentarlo. Están haciendo colas, sí, exacto, en la oficina de patentes. Están ahí todos. Ay. Bueno, estamos escuchando Happy Birthday también. Una canción que se llama Happy Birthday, de Mode Selector, así de fondo, para decirlo. Uh-huh. Y creo que David nos va a traer otra canción que cuestiona un poco. Pues sí, quizás no la felicidad y los cumpleaños. Quizás no son tan así, tan apabullantes como The Birthday Party, que es todo, es una mierda, no sé qué. El señor James Leckman se pregunta, ¿Are Birthday Happy? Pero de una manera más bonita. ¿Are Birthday ¿no? Happy? Sí, más popera, dijéramos. El señor que lleva una banda de quinceañeras, que no sé si tienen 15 años, pero lo parecen. Bueno, habrá hecho un casting. Bueno, ¿no? Sí, hombre, cada uno se rodea de lo que bueno, le apetece, ahora no sé qué banda llevarán. El Primavera Sound, la última vez que vino, llevaba esa banda. Pues eso porque tiene gusto. Mm-hmm. Y quiere estar, pues eso, bien. El mismo gusto joven. Que Michael Jackson. Sentirse joven, exacto. No, pero él parece jovencete también, el James Leckman. Es un tío que parece jovencete. Sí, yo creo que a estas alturas ya no mucho, pero bueno, esto lo miro en un momento. Sí, Forever Young. Para él no pasan los años, él no cumple años. Exacto, por eso le pregunta, dirá, ¿estará guay esto de cumplir años o qué? Es una porque mierda. Porque yo soy James Leckman y estoy rodeado siempre de quinceañeras y no sé. Mira, cuando cumplí los 16 ya es está. Es de mi año, nacido el 6 de febrero de 1981 en Angered, Suecia. Bueno, en Suecia sí sabíamos todos. Está viejo el suelo. Angere, pues está más ahí. Está más tocando lo que vendría siendo. Sí, está cerca de ahí. Está cerca de allí, pero... Donde estuvimos el verano pasado. A 3 horas. A 3 horas en tren. Salta valiente, dime. Pues nada, vamos a escuchar ese tema de Our Birthday is Happy, de su disco At the Department of Forgotten Songs. Y eso, pues... eso. Y eso, si es que no hay más. James Leckman. Pues ahí va. Oye, David, a ver si te bajas las canciones mejor. Pero si sonaba de puta madre esto. Aparte, esto está grabado. Esto es del disco, esto es el original. Oye, no habléis tanto y escuchar al maestro, a Stevie Wonder. Happy birthday. Feliz cumpleaños, Cristian. Happy birthday. Happy birthday. Tú bájate las mejor también, de verdad. ¿Esto qué? Esto va a ser culpa de la esto mesa. Está bien, esto está bien bajado, ¿eh? Vale. Esto está 320. Míralo. Serán los auriculares. Understood how a man who died for good. chocolate sexy. Pues el maestro Stevie Wonder, que compuso esta canción para reivindicar como fiesta nacional el día del cumpleaños del señor Martin Luther King. Hostia, muy, muy bien, ¿eh? Mira, qué tío, ¿eh? Fíjate. Stevie Wonder es que es una cosa fina, o sea... Ciego, pero comprometido. Todas las canciones son pepinacos. Sí, sí, están muy bien. Sean petardas o sea o no sean petardas. No, además pasando por todas las épocas, ¿no? Desde la Motown más Motown hasta los sintes así a... Hasta... La Mujer de Rojo. Yo te diría que cuando estaba en la Motown, o sea, era un gran cantante, pero las canciones no las componía él. Bueno, siempre ha sido un gran cantante. Bueno. Lo que pasa es que cuando empezó a componer, a involucrarse con el tema de la composición, sí que han mejorado, digamos, todas las canciones. Yo que creo nombre. Que, claro, la gracia de Motown, por ejemplo, como sello y sellos así anteriores a los 70, es que lo que primaban eran los productores y los músicos eran músicos de estudio, que los encargaban, los contrataban, y era tener el gusto y el tacto de decir, tú vente para acá y cántame esto. Pero que no eran artistas, eran simplemente... Stevie Wonder no compuso los temas que cantó en la Motown. No. Ni Supremes, ni nadie. Ni Jackson 5. Estamos ni... diciendo que, por ejemplo, Superstitious, ¿no? Superstitious, sí. Efectivamente. Superstitious fue ya suya, es de su composición. De hecho, vi un reportaje en Sputnik, un gran programa de televisión de Cataluña, en el que presenta a Bruno Sokolovich, el jefe de esta casa. Bruno Choco Crispis. Choco Crispis, como llamamos aquí cariñosamente. Hay otra gente que le llama Bruno Chocolatix. Está muy bien. Pues sí. en ese reportaje vi al señor Stevie Wonder haciendo como cómo componía o cómo compuso, recreando cómo compuso la canción de Superstition. Montó en la nave. Sí, sí, espectacular. Increíble. Espectacular. O sea, es un jugón. Tenéis que ver esa escena porque yo no sé cómo se llamaba este documental, pero es que la escena es espectacular. De cómo él va metiéndola con su mesa ahí de mezclas y tal, va metiendo las partes. Pum, que si la batería, que si el bajo, que si no sé cuánto. ¿Cómo mierda veía las pistas? Exacto. Sí, y después está ahí, va el tío al bar y están los chavales ahí que se están chutando lejía y dice, hombre, Stevie Wonder, esto es un melocotonazo de la hostia. Y la gente tocando ahí con la mano. Déjalo, chaval, y si le camila la lejía. Si le camila ahí y que le den la lejía. Si la que me la ha mandado. Exacto. Ahí qué cara ponía. O sea, la cara de Stevie Wonder era la felicidad absoluta. Como si estuviera oliendo la felicidad absoluta cuando cantaba. Es en plan, Dios. Yo lo que creo es que se hacía las trenzas muy fuertes. Sí, y se le venía el cutis para atrás. Entonces quedaba... ¡Qué triste estoy! ¡Han matado a mi perro! Eso sí, le hicieron una putada porque, o sea, como el tío no veía un pimiento, pues le encalomaban cualquier estilista. Exacto. ¿Sabes? Y hay que ver las camisas que me traía, ¿sabes? El hombre. Stevie, esto está guapísimo, Stevie. ¡Ah, qué guay, guay! Ahora que has engordado, te vamos a poner una camisa hawaiana y unas trencitas. Probaban con él. ¿Qué son unas trencitas? Tú estás muy guapo. Esto es precioso, esto es lo que se lleva ahora. Tú no lo has visto, pero vamos, todos lo llevamos. Y hace el anuncio que estás pensando. Ahora que lo pienso. ¿Qué mierda hacía haciendo un anuncio de si bebes no conduzcas? Y él en un coche, es en plan de, ¿cómo va a conducir él? Es ciego. O sea, ¿por qué ponéis a un ciego haciéndose...? Bueno, claro, como si Ray Charles, lo que si pasa bebes, es que tuvieron... O sea, si bebes... Cuando bebes te pones ciego. Claro. Bueno, sí, por ahí sí, pero bueno... Con Ray Charles al menos tuvieron la decencia de ponerlo en una playa desierta a conducir allí un deportivo, me parece, un descapotable, que dice, bueno, es igual. En el desierto de Mojave ahí... Tira millas y ya está, pero estaba ahí Stevie Wonder pidiendo paso para salir, ahí donde se da el paso y no era creíble. Pues de Stevie Wonder, de la felicidad de Stevie Wonder a la felicidad de Nick Drake. Un tío súper feliz que además acaba de cumplir años de muerte. Mira, estás en tu rollo. Tú a tu rollo, tú a lo tuyo. Nosotros te intentamos alegrar, te traemos aquí el Stevie Wonder... Te traemos cosas finas, ¿sabes? Y este hombre te trae a Queen, te trae al... Con la pesadilla antes de Navidad. Que es un tío feliz de la vida. ¿Por qué? Porque se rodea de muchachada, chavalada. Pues vamos a poner a Nick Drake, que cumple 35 años de su muerte. Y el 25 de noviembre, o sea, mañana, que hoy es martes. Aunque mi cumpleaños fue ayer y hoy es mi cumpleaños. Que es martes, que mañana... Pero, Pero eso es porque John movió la isla. Exacto. No os preocupéis, chavales. Dos días antes de lo que a ti te tocaría estar haciendo tu cumpleaños. Exacto. Después. En febrero se descubrirá todo esto. Total, que he grabado mi cumpleaños. Bueno, sí. Oye, qué ganas tengo de ver la sexta temporada. Ya. Solo para que me quiten ya la, ¿sabes? La tensión esa de... Qué mono. Oye, es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Supuestamente el último capítulo de la sexta temporada... No digas nada porque no está escuchando gente que está por la quinta. Se va a emitir. Ah, vale. Se va a poner en los cines de todo el mundo. Estreno mundial del último capítulo de la sexta temporada. De hecho se van a poner todos los capítulos de Lost, se van a estrenar al unísono. Es decir, sí. Vamos a ver en cuatro a la vez que se está viendo en la Fox. Hay una serie de monos políglotas que viven en la India que traducen a la vez, o sea, tal cual se emite, están traduciendo simultáneamente para todo el para todo el mundo vía satélite. Y eso es de mandriles, ¿no? De culo rojo. Eso es verífico. Eso es verífico. Nada que ser luciérnaga. Nada que ser luciérnaga para saber eso. Pues lo dicho, 35 años hace que se murió este señor, que era un tío muy feliz. Que ya dijimos en algún programa anterior que en la grabación de Pink Moon la gente le decía: ¿qué? ¿Estás contento con él? Y Nidri hacía: ¿mayonesa o ketchup? Esa gracia la hemos hecho, ¿eh? Sí, ya. Repetimos. Bueno, como la tenemos ensayada, ahora nos queda mejor. Eso, 35 años de la muerte de Nicholas Rodney Drake, nacido en Birmania y muerto en Birmania también. ¿Por qué? Porque no podía dormir y dijo: no puedo dormir, vas a ver si voy a dormir. Y se puso ahí fino de pastillicas. Piticli. Mucho sueño para un cantautor, va a ser eso. Pues sí, ahí estamos. Riverman, la canción de las canciones más felices. ¿Cómo te quiero, Nidrey? ¿Cómo te quiero? ¡Ay, Nidrey bonico! ¡Nidrey bonico! ¡Qué poco respecta! ¡Oh, qué bonita es esta canción y qué triste! Betty came by on her way, said she had a word to say about things today and fallen leaves. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose to lose, but she believes. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the plan for lightning time. If he tells me all he knows about the way his river flows and all night shows in summertime, hay un lado oscuro en mí que no siempre puedo controlar. Said she prayed today for the sky to blow away, or maybe stay. She wasn't sure. For when she thought of summer rain calling for, lost the pain, stayed for now. Gonna see the river man, gonna tell him all I can about the band. I'm feeling free. If he tells me all I know about the way his river flows, I don't suppose it's meant for me. Oh, how they come and go. Llevará a otros en busca de las piedras y llevará al mundo a la hambruna, guerra y la destrucción de la tierra. ¿Dónde? Hola, soy Floren de los Planetas y os mando un saludo a la gente de Post-Pocotronic, ¿no? Algo así. De Scan FM. De Scan FM. Venga, chao. Pero no quiero decir nada con este cruce que has clavado aquí. Que Floren de los Planetas va a traer la destrucción de la Tierra. O algo así. Porque el mensaje queda bastante claro, ¿eh? Oye, estoy muy contento, tan contento con Floren aquel día. De verdad, nunca he explicado. Es que la verdad es que es una pena porque tuve ahí una conversación con él, grabé una entrevista de 45 minutos y nunca lo utilicé para nada. O sea, solo para sacar esta mierda. Y fue muy... Estuvo muy guay porque le pregunté, ¿qué haces en Granada? Y el tío estaba súper... Pues vivir. O sea, en plan de... Pues no sé... Estoy ahí, me levanto, me acuesto. Voy a lavar, pero en plan de, joder, qué desidia llevas, tío. Pago, o sea, mis deudas. Pues sí, 35 años de la muerte de Nick Drake, pobrecillo, poor boy. Uh-huh. Y 35 años también de Queen 2. De Queen 2. Qué bien engarzado. Qué cosa extraña, era el segundo disco de Queen. Lo que después sería el megagrupo llena estadios. Que aquí, pues no, la verdad. Todavía aquí, no. Todavía aquí todavía no. Bueno, pero para nada. Para decirte que en este tema, por ejemplo, que estamos escuchando de fondo, que se llama The Loser in the End, canta Roger Taylor, que cantó dos cosas. Aparte de cantar en la ducha, grabado, canta dos cosas. Este y otro tema, que era el batería de los Queen. Freddie Mercury no tenía bigote y pelo largo y le silbaba a las tías. Imagínate, o sea, Queen estaba por hacer todavía. O sea, era una cosa que no... Y bueno, y es totalmente... Pese a que en este Queen 2 ya tiene alguno de los... Bueno, tuvo el primer éxito así, el Seven Seas of Rey. Tiene el primer temilla así que un poco destacó. Entró, me parece, que en el top 10 de Inglaterra durante 2 meses. Te estás enrollando un montón, tío. Y es que tengo que decir que, vale, sí, 35 años del Queen 2. Que hace la gente dice, pues a mí qué me importa. Pero es que Queen, para mí, a los 13 años, 14 años, era mi banda favorita del mundo mundial y no había nada más de Queen que Queen en el mundo. Todos hemos pasado por ahí, ¿eh? Así que, pues oye. Todos hemos pasado por ahí. Sí, sí, sí. Son estas monomanías que te pillan cuando empiezas a hacerte pajas, básicamente. Pues nada, ahí vamos, ¿no? Joder, sí. Me has dejado plano. Yeah. Bueno, que este disco, pues, un disco advenedizo, que se junta ahí al rollo este glam, mito, no sé qué, como He-Man. Es un disco He-Man, de siempre. O sea, la calavera de Grayskull, orcos y mamonadas de estas. Y tiene una parte blanca y una parte negra. La llegada de la reina blanca, la cara A, blanco, y la muerte de la reina negra en la cara B. Reina, madre, A, blanca, negra, oscuro. Tigres, leones... ¿Os saben esto que dio que era un tío que iba paseando por la verde campiña? En esto que ve un rebaño de ovejas. Se le acerca al pastor y le digo, ¡ay, qué ovejas tan bonitas! Digo, ¿comen mucho estas ovejas? Digo, ¿las blancas o las negras? Ya me digo, ¿o las blancas? Digo, sí, unos 3 kilos de hierba al día. Digo, ¿y las negras? Yo también, unos 3 kilos. Mamá, no quiero alcohol. Hola, soy Jim Morrison, un poeta americano. Yo dije aquello de, yo soy el rey lagarto, yo parto y reparto. ¿Y sabéis qué? Que no me llevé la mejor parte. Y me han dicho que os diga que me gusta muchísimo Pocotronic, porque se puede escuchar desde la bañera. Esto es Pespequetrani. ¿Cuál es? ¿Las blancas o las negras? Las blancas, blancas o las negras, las blancas, las blancas. Las blancas, sí. Pues 3 kilos. Y las negras también. Pues nada, yo me voy a bajar de mi torre de cristal hecha de música de los 80. Uy, torre de cristal, eso me da de juego. Dime, sí. Te da juego, fíjate. Y voy a pasarme a la década de los 2000, que ya se acaba, que no nos hemos dado cuenta y ya se va. O sea, se va en cuestión de un mes, ya está fuera. Se han acabado los 2000 y vamos a los 2010. Pues que se vaya a la mierda. A la mierda, viva la muerte. Viva. Y nos vamos a los 2000 un poco a petición de Cristian, como su cumpleaños, pues le permito todos los caprichitos. Esto ya está, es el día de hoy y ya está. Y voy a poner un tema de Junior Boys, que se llama Birthday, y es precisamente el primer lanzamiento de este dúo canadiense, que, bueno, pues un poco rollo palomo cojo, tal, ¿sabes? Sí, bueno. Eso, pum. Eso. Y es un tema, a ver, el tema está bien, ¿eh? Tampoco... No, el tema está bien, sí... Sí, bueno. El tema es una cosa fina. Y el DC Goodbye es un discazo. Verde. De los mejores de la década, diría yo. Fíjate. Cumpleaños feliz. You've gone and then you miss my birthday. You've gone and left me on my own. I'm having to take. Say it. 10 años, 20 años. Que estaba pensando, estoy ya de matemáticas fatal. Underground Resistance. Estábamos hablando ahora que el tecno envejece y es cierto. Y ya ves envejece. Y estábamos pensando, hostia, 10 años de Underground Resistance del sello, ¿qué va? Del 89. Hombre, ya ves. 20. El X-103. El 103. Es del 92. Claro. El fin de Rings of Saturn in the White. Eso es el, sí, el X-102 que pegaron el salto a Tresor. Bueno, salto. Salto salto de océano, pero que Underground Resistance y Tresor es culo y mierda. De hecho, tanto monta, monta tanto. ¿Cómo pasa el tiempo? Yo estoy alucinando, tío. Ahora me estoy quedando de piedra. Sí, sí, sí, sí. El X-101 del 90-89 o así. El X-102 del 91 y el 103 del 92. Que dices, por Dios, por favor, ¿cómo puede ser que hayan pasado ya tanto tiempo? Pues mira, hablando del tiempo y realmente lo engarzo ahí porque es que es verdad, es que lo engarzo porque el otro día lo pensaba. Muerte, esta, ¿no? Muerte. Voy a montar un caído de depresión. De depresión y suicidio. De pasada de tiempo. De depresión y suicidio. En un ático. Estaba un en un ático para que gente se tire. Hay momentos en que incluso tengo felicidad y tal. Y el otro día en el concierto de Tortoise en el Palo de la Música Catalana, una cosa fina, me di cuenta de cómo había pasado el tiempo. ¿Por qué? Porque Tortoise es un grupo que ha crecido conmigo. O sea, yo los descubrí hace pues 11 años, una cosa así, en el 98 o una cosa así. Sí, un montón. Y es un grupo que me sigue gustando tanto como al principio, que me abrieron una ventana a otros tipos de música y que ahí están. Y cuando los vi realmente, o sea, te das cuenta que no me han cansado nada. Por ejemplo, Mogwai sí, me flipaban al principio y ahora, bueno, un poco más lo mismo. Bueno. Y todo, y también lo pensé porque, o sea, lo descubrí junto a mi amigo Pau y con mi amigo Pau fui al concierto y era en plan de, hostia, sí, todo sigue igual, ¿no? En plan de, pasa el tiempo, pero ahí siguen los de siempre. Qué buen regalo de cumpleaños, ¿no? El concierto. Sí, sí, fue un regalo de cumpleaños, gracias por decir eso. Y el regalo de cumpleaños sobre todo es... Con la canción que descubrí a Tortoise fue con la que cerraron el concierto y de hecho hicieron un bis, que Tortoise son muy rancios, hicieron un bis, se fueron y yo me fui. Y hubo gente que se quedó ahí en plan de, con dos narices, en plan de, va a salir. Y acabaron saliendo y yo estaba fuera y un ángel del cielo salió a la calle y dijo, oye, que han empezado a tocar otra vez. Y entramos y efectivamente escuchamos Glam Museum y se me cayeron los... A mí me han dicho de todas formas que Bataka la cagó bastante. No ha estado, ¿eh? El que la caga mucho es Jeff Parker. que la caga. Pero bueno, como dice precisamente Pau, Jeff Parker es tan tortoise porque da buen rollo. Claro, no, o sea, tiene que ser muy buen tío. Hombre, es un tío muy bueno, pero la caga. Pero es que, fijaos en los tiempos de esta canción. O sea, que es un 7x16, o yo que sea, ¿sabes? Glam Museum, madre mía. Qué fineza, qué cosa. Ay, qué ay, cosa. Me sigue poniendo la piel de gallina. Qué delicación. De picos pardos. La piel de picos pardos. Pelos. Pues nada. Mira, así dices el dato este. Toma ahí. Ese Jeff Mills y ese ya puedes Robert Hood. En el corría el año 92, cuando salió la tercera entrega de los X100. Algo, como los coches, 101, 102, 103. Y sí, también un 5 de noviembre del 89 se abrió, se estrenó el Underground Resistance, sello seminal del tecno de Detroit. Abrió la paradita, ¿no? Ya te digo. Abrió el kiosco. Sí, sí, sí. Y venga, a repartir ahí vinilos como tacapum, tacapum, tacapum, tacapum. Y bueno, Ellos Mills, la verdad es que desde tiempos A, pues viene desarrollando esto. Sí, el tecno es de las cosas que menos ha evolucionado. Totalmente. Bueno, es que tú lo escuchas ahora y te suena totalmente... Pues, si han salido cosas a partir de eso, o se han mezclado, como el tecno dap y todo el rollo, pero, o sea, tecno se ha quedado ahí. Este tema se llama, que te escuchamos de fondo, Haya Triada. Tecno, y es tengo del... una camisa negra. Tengo. Ese tecno guapo. Ya está. Y un X103, que se llamó... El disco se llamó Atlantis. El X101 era homónimo. Un saludo a los homónimos. Saludo, el X102 como siempre. Era Discovers the Rings of the Saturn, que se reeditó hace un par de años o así. Y vinieron al Sonar hace un par de años. Y vinieron al Sonar. Presentarlo. Y el X103, pues es este, el X103, Atlantis. Y sí, hombre, que pase, que pase. Que yo pensaba que eran 10 años y son 20. Yo tenía apuntado aquí 10 años de Underground Resistance. ¿Y qué va? Es que me cuesta creer que hace 20 años ya, del 89. Es duro. Y... Hombre, claro, si te dan muerdos con la novia en directo... Claro, esto no puede ser. Esto no puede ser. Directísimo. Cannot be. Directísimo. Riguroso directo. Vamos a despedirnos, ¿no? Que vamos pues muy mal de tiempo. Despidámonos. Otro disco. Nos despedimos con un disco que ha sido, a diferencia del Queen 2, para mi desgracia personal, porque yo lo quería mucho a Queen, pues un disco que ha sido como muy loado y que se ha vuelto a editar por enésima vez también, reedición, no sé qué, pues es en los 30 años del... Que evidentemente, discazo. El discazo de The Clash, 30 años de London Calling. Discazo de la semana, recomendación para estos cumpleañeros del mundo mundial y estos aniversarios de la música y del mundo de la música, y que vienen como anillo al dedo para estas fechas que se avecinan. Esos señores que salieron del punk y hicieron lo que les salió de un poco del ojete. Ya te digo, totalmente. Sí, pum pum, pero me toco que quiero. Ping pam pum, bocadillo de atún. Muy fino. Pues nada, o sea, ¿para qué vamos a complicarnos? Vamos a meter sí, el es que tema. No falta decir más, 30 años tema. De Joe Strummer y su banda. Pues ahí estamos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No sé de qué hablaremos. Pues de X. Sí. Bueno, un día de estos mira, listas, ¿no? Pues es mira, un buen tema, X. Es un buen tema, la X. Semana que viene, X. Hala. Hala. It's bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is good in. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. London calling, and I don't want to shout, but while we were talking, I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice is just coming, the sun's zooming in. Engine stuck on him, the wheat is going thin. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning. And I live by the river. The top of the dial, and after all this, won't you give me a smile?